a un nuevo ataque de fiebre ingobernable. ...104.5... Radio Bronca. Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Tener fiebre no es de ahora, hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Hace mucho tiempo que empezó. ¡Ay! Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en un nuevo ataque de fiebre ingobernable, como bien decíamos, en el 104.5 de la FM Radio Bronca, que también nos puedes escuchar en el 96.6 de Radio Pica. Y damos la bienvenida en esta tarde de miércoles 8 de febrero. Y a continuación vamos con una pequeña cartelera informativa, pero muy buena, ¿no? Pequeña, pequeñísima, porque en realidad... Pues vamos a simplemente invitaros a un cenador, concierto más pequeña fiesta que vamos a realizar este viernes 10 de febrero en el CSOA La Revoltosa. Es en la calle 80, en la calle Rugén, número 81-82, no estoy muy segura. Pero ahí en la calle Rugén, en el barrio del Clot, podéis llegar en el metro L1 o L2 de Clot o por Camp de l'Arpa, que es la línea azul. No tenéis excusas. El caso es que va a haber un cenador muy rico. Va a tocar Petaluda en el Mestrit, que es una chica que es cantautora. Bueno, tiene un estilo particular, ¿no? No sabría decirle cantautora, pero... Y luego va a haber musiquita y buena compañía. Y bueno, todo es como para ayudarnos... Un menú exquisito. Sí, ayudarnos con la autogestión de Radio Bronca, ¿no? Esta Radio Libre, que este año cumple 25 años... de emisiones libres en la ciudad de Barcelona. Una, bueno, también cumpleaños Contrabanda, ¿no? Por esta fecha, se escuchaba la otra vez. Y decir que para estos 25 años también en el mes de mayo va a haber una celebración, un festejo de cumpleaños. Sí, os anunciamos ahí. Estar pendientes que pronto tendréis más datos. Pronto va más información, más concisa. Os recordamos que también podéis descargar nuestro programa desde la página web de la radio, www.radiobronca.info, en el podcast de Fiebre Ingobernable. Y que para quien no pueda escucharnos este miércoles en directo, repetimos el miércoles que viene de 4 a 6 y también el viernes, de 9 a 11 de la mañana. Y además os informamos que tenemos un correo electrónico, que es fiebreingobernable@gmx.es, y también tenemos un blog, que ya podéis consultar. Novedad. fiebreingobernable.wordpress.com. Bien, y el teléfono, por si te apetece llamar, 933594900. Bueno, que no hay excusas, que ya son varios los medios de comunicación para con nosotros, así que si quieres contarnos algo, pues usa cualquiera de ellos. De hecho, bueno, ahora veréis un poco de qué vamos a hablar hoy, después de un poco de música, pero si hay algún experto o gente que sepa, o gente que sea de alguno de los países de África que va a sonar la música hoy, estaría muy bien que pudiera llamar y hacer algunos aportes, porque vamos a hacer un recorrido musical también junto al tema que vamos a tratar hoy. Entonces, si alguien quiere hacer aportes, también estaría muy bien que pudiera llamar. Pues nos adentramos en música. Ahí va. Suena. Thank you. Bueno, pues esta tarde vamos a hablar, a profundizar sobre un tema bastante complejo que está, en verdad, está a la vista de todos y en todos momentos, pero tienes ahí como unas características escondidas al primer impacto, a la primera visión, que es lo que son, lo que constituyen, lo que significan los objetos más comunes de esa cotidianidad que tenemos, sean esos móviles, sean computadoras, portátiles, todo lo que es, digamos, electrónicos, electrotécnico. Lo que nos interesaba ver en ese programa era, bueno, de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Parece una pregunta existencial, pero no vamos a ser tan existenciales, más bien vamos a ser bastante prácticos y realistas y queríamos contaros y compartir un poco la información de ese ciclo de vida, como se llama, ese ciclo de las cosas que es el ciclo de los materiales electrónicos, y para eso hemos encontrado un audio muy didáctico. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las cosas que compramos y a dónde van a parar? Yo no podía dejar de hacerlo, así que investigué. Y lo que dicen los libros es que las cosas se mueven a través de un sistema. Desde la extracción, a la producción, a la distribución, al consumo y a la disposición. A este esquema se le llama la economía de los materiales. Pasé 10 años viajando por el mundo para rastrear de dónde vienen nuestras cosas y a dónde van. ¿Y saben qué descubrí? Que esta no es toda la historia, que hay muchos huecos en esta explicación. En primer lugar, este sistema parece funcionar bien, sin problemas, pero la verdad es que es un sistema en crisis, y la razón es que se trata de un sistema lineal y nosotros vivimos en un planeta finito. Y no es posible operar un sistema lineal indefinidamente en un planeta finito. A cada paso, este sistema interactúa con el mundo real. En la vida real no ocurre en una página en blanco. Interactúa con sociedades, culturas, economías, el ambiente, y a cada paso se está topando con límites que aquí no vemos porque el diagrama está incompleto. Así que veamos qué está faltando. Una de las cosas más importantes que faltan son las personas. Sí, las personas. En todas las fases del sistema viven y trabajan personas. Y en este sistema, algunas personas son más importantes que otras. Algunas son más escuchadas que otras. ¿Quiénes son? Empecemos por el gobierno. Luego llegaron las empresas. Y la razón por la que aparecen más grandes que el gobierno es que lo son. De las 100 mayores economías del mundo, 51 son empresas. Veamos qué más falta en la imagen. Empecemos por la extracción, que es una forma elegante de decir explotar los recursos naturales, que es otra forma elegante de decir destruir el planeta. Se ve así. Cortamos árboles, volamos montañas para extraer los metales, acabamos el agua y eliminamos a los animales. Y ahí estábamos con este audio bastante ilustrativo del ciclo de vida de un producto. Y en este programa particularmente vamos a elegir hablar del proceso tecnológico como producto. ¿A qué vamos con esto? Y es que hemos elegido hablar de productos como móviles, GPS, ordenadores, PlayStation, etcétera, etcétera. Todos aquellos que necesiten de la tecnología y en particular de una batería. ¿Por qué? Porque en este proceso que venimos hablando de extracción, de producto y luego hablaremos de desecho, vamos a hablar de un mineral que se llama coltán, que quizá no te suena, pero sí que lo tienes al alcance de tu mano cada vez que tienes el móvil allí. Y el coltán, nos vamos a ir de viaje al Congo más adelante, porque ¿qué sucede? Es en este sitio donde se da la mayor explotación de este mineral. Un 80% de las reservas mundiales se encuentran en el Congo. También se sabe que en Australia, Tailandia y Brasil existen reservas de coltán, pero son muy pocas. Actualmente se habla de un 5%. Y en un momento dado, cuando bajó la extracción de coltán en esos territorios, fue cuando se hizo más hincapié en el Congo. El Congo también cabe dar información de que como mineral también se explota el oro y el diamante, pero el coltán es como lo principal, que también se le llama el oro azul. Y bueno, otra información sobre coltán es que sirve para la industria de aparatos electrónicos, centrales atómicas, para aparatos médicos, trenes, fibras ópticas, pero un 60% se usa sobre todo para el teléfono móvil. ¿Y por qué nos parecía importante hablar de este mineral para arrancar? Bueno, una de las razones es porque es importante para el uso de las nuevas tecnologías. Y de hecho queríamos comentar que existe una novela que se llama Coltán, que viene de la mano de Alberto Vázquez Figueroa, que tiene una cita bastante importante que dice: se trata del futuro. Muy pronto, quien no tenga coltán no tendrá nada que hacer. En la industria de las telecomunicaciones, quien controle el Congo controlará el mercado. O sea que el control de este mineral, el control del coltán, hace que se tenga el control de las telecomunicaciones hoy en día. Y bueno, todo esto va a ir desatando, bueno, va a ir desarrollando el programa de hoy. Bueno, pues para hablar del coltán y para trasladarnos hacia el Congo, ya estamos escuchando una música que nos está trasladando para allá. Es un ritmo muy conocido en el Congo, que es el soukous. No sé si lo digo bien, por eso decía antes que voy a atreverme a hacer un recorrido también musical por el Congo, a la vez que explicamos esta historia del coltán, pero igual no digo las referencias todas bien y tal, ¿no? Pero igual me parecía como interesante que vamos a hablar de una historia muy cruda en este país, pero también mostrar esa parte, ¿no?, también de vida que tiene esta región. No, esta región, sí, esta zona, ¿no?, de África. Bueno, hablábamos de que el coltán, de que hay un 80% de las reservas mundiales del coltán que están en Congo, y es que has citado antes otros países, ¿no?, donde también hay coltán, y que decías que era un porcentaje muy pequeño, ¿no? Y es que es a partir del año 2000 cuando empiezan a escasear estas reservas en estos otros países, ¿no?, como Brasil, Australia, Tailandia, que se dispara el precio en el Congo. Y aparte, bueno, no solo es que bajen las reservas, sino que cada vez hay más demanda, ¿no? El coltán es muy buen conductor y para baterías y así, como es fundamental, ¿no? Está muy metido en nuestra vida cotidiana, aparte de cosas más grandes, como has dicho tú. Bueno, es complicado este tema del coltán y del conflicto armado que hay en el Congo, conflicto armado, económico, social, etc. Y entonces lo que vamos a hacer es acercarnos a través de un documental que vimos, que aunque no compartamos 100% el planteamiento del documental, sí nos parece interesante la perspectiva que toma en cuanto parte de Europa, se va hasta el Congo y vuelve a Europa para buscar esas responsabilidades y las implicaciones que tiene la extracción de este mineral, ¿no? Entonces es un documental francés que es del año 2007. Lo produjo Canal Odisea, para que os hagáis una idea. O sea, no estamos hablando de un documental alternativo, sino un documental con medios y tal, y por lo tanto también con cierta visión, ¿no? Se llama Dusang Dans Nos Portables, bueno, lo he dicho fatal en francés, que significa coltán, sangre en nuestros móviles. Dura una hora más o menos, lo podéis encontrar online en internet. Si buscáis, ponéis sangre en nuestros móviles, en YouTube, por ejemplo, lo podéis ver gratuito. Hemos seleccionado algunos fragmentos y copiado la perspectiva esta, ¿no?, de partir de Europa para ir hasta el Congo y regresar. Entonces, parece interesante cómo parte el documental, que es a través del trabajo de una organización que quiere visibilizar estas implicaciones. Entonces, vamos a escuchar un trocito cortito de este documental. Marco Olivier Hermann tiene 30 años. Encabeza una poderosa asociación y libra desde 2001 una batalla insospechada. Una batalla que concierne a uno de los objetos más indispensables de nuestra vida. Este móvil es una fantástica herramienta cotidiana, pero hay que mirar en su interior. Dentro de este aparato hay sangre. Hay sangre porque en vuestro móvil hay unos minúsculos circuitos electrónicos. Y para que esos circuitos funcionen, se necesita un mineral que se llama coltán y que se extrae en el este del Congo. Hay sangre de los congoleños que mueren en el este del Congo en un... Bueno, sí. El audio se cortó. Dice que hay sangre de los congoleños en estos móviles que mueren en un conflicto armado que ha generado precisamente los intereses económicos de la extracción de este mineral, ¿no? Hemos visto, ya y hablábamos hace unas semanas cuando hacíamos un programa monográfico también, dando una vuelta al mundo sobre minerales, hablábamos de cómo estos intereses económicos muchas veces en el territorio generan también conflictos, ¿no? En las regiones, y en este caso, ahora lo contaremos un poco mejor. De todas formas, me interesaba que empezáramos también el programa tal y como empieza el documental, para decir que desde Europa hace algunos años que algunas organizaciones, tal vez más de carácter de ONGs, denuncian que el conflicto que se está viviendo en el Congo, que la guerra que se está viviendo en el Congo, no es una guerra civil interna, sino una guerra de intereses, ¿no? Intereses internacionales por este mineral llamado coltán. Entonces vamos a escuchar otro audio muy cortito también que prosigue así el documental. Para buscar ese coltán, ese precioso mineral que se encuentra en el corazón de nuestros teléfonos móviles, hay que ir al Congo, a 1.400 kilómetros de la capital del país, Kinshasa, cerca de la frontera de Ruanda, en Kibusur. Un milagro geológico lleno de minerales, un país devastado por la guerra. 4 millones de muertos en 13 años, una región donde la violencia se alimenta de la abundancia de materias primas. No nos vamos a atrever a entrar a fondo en el conflicto armado del Congo, porque es algo complicado, ha sido y es complicado hoy en día, ¿no? Pero sí nos parecía importante como dar algunas pinceladas para intuir por dónde va la cosa, ¿no? Es decir, no vamos a entrar de lleno en toda la complejidad que se está moviendo ahí, pero bueno, sí, solamente me gustaría como remarcar algunas cosas generales, que es como se viste de una guerra étnica, ¿no? Entre Hutus y Tutsis, que tendría un poco su... O sea, que de alguna forma la prensa le pondría su inicio también así como espectacular en 1994, cuando hay este genocidio tan importante. Pero las tensiones entre Hutus y Tutsis antes de 1994 no parecían importantes, ¿no? O sea, esto se da también por la intención de un dictador de dar un golpe de Estado. Pero entonces vamos simplemente a ver cronología de datos que han de hechos que han sucedido en Congo y en el vecino país de Ruanda, para comprender un poco quién apoya a quién en este conflicto, ¿no? En 1998 Ruanda y Uganda invaden la República Democrática del Congo, que es lo que antiguamente fue el Congo belga, ¿no? Colonizado por Bélgica, también conocido como Zaire. También conocido como Zaire, sí. La guerra dura hasta el 2003. Dicen que murieron 4 millones de congoleños. Es el conflicto con más muertos desde la Segunda Guerra Mundial, según algunos artículos así que hemos consultado. En el 2006 se llega a unos acuerdos de paz y hay unas elecciones, ¿no? Y sube el poder Kabila. Es en ese momento cuando... en este momento estamos hablando de que el coltán ya es una necesidad muy imperiosa por parte de, ¿no? De todo el mundo en realidad, porque ya el uso de teléfonos móviles, de ordenadores portátiles está súper extendido. En ese momento China ofreció explotar los yacimientos. Parece ser, según unos artículos, no sé, que no hubo relaciones formales de parte de países europeos o multinacionales y tal para negociar este coltán, ¿no? Estos yacimientos de coltán. China ofrecía el 30% de las ganancias y antes las empresas ofrecían entre un 5 y un 12%, ¿no? O sea que de alguna forma bueno, pues era un poco mejor las condiciones, a pesar de que se están llevando todos los recursos del lugar, ¿no? En este panorama, en la zona, sobre todo en la zona donde hay el coltán, es la zona que limita con Ruanda, ¿no? Ruanda, hay que, o sea, si visualizamos un mapa de África, que a veces cuesta un poco porque como han cambiado tanto los países en los años, ¿no? La gente le gusta un poco la República Democrática del Congo es un país enorme y Uganda es un país súper chiquito, ¿no? Está Ruanda. Al este de Congo. Eso. Ruanda y Uganda. Eso, los dos. Entonces, bueno, en esta zona limítrofe, que es sobre todo donde se dan los yacimientos de coltán, están los rebeldes, que le llaman, pero que es, digamos, un grupo armado, apoyado por Ruanda, del cual el general más conocido es Lauren Nakunda. Esta guerrilla, digamos, de alguna forma, que controla esta zona, está apoyada por Ruanda, y Ruanda, a su vez, está apoyada por Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, y también dicen un artículo que data del año pasado, que ahora también está apoyada por Holanda y Francia, ¿no? Incluso la ONU, ¿no? En informes de la ONU se dice que es una guerra dirigida por ejércitos de empresas para hacerse con los metales de la zona, acusado directamente, ¿no?, a la Angloamérica, de Beers, Standard Chartered Bank y a 100 corporaciones más. Se dice que las multinacionales ven con pánico que China empiece a firmar contratos con el gobierno congoleño, ¿no?, y que por eso financian guerrillas para poder saquear el país a bajo coste sin pagar al Estado congoleño. Esto genera que hace 14 años están saliendo los minerales por los países vecinos, y es, pues, un contrabando también bastante grande. Veremos también, siguiendo el hilo de este documental, vamos a ver cómo también hay todas unas reclamaciones de que esto se reglamente, de se regule, de que de alguna forma el Congo pueda cobrar sus impuestos bien, pero no hay muchas críticas en lo que he encontrado, ¿no? Un poco de destrucción del territorio, de expolio, ¿no? Realmente, que es lo que está sucediendo en el Congo. Aparte de esto, aparte de las cifras que se barajan de la guerra, ¿no?, que van entre 4 millones y 5 millones, yo no sé, hay un millón de margen que yo no sé qué pasa ahí con esta gente, ¿no? Y se habla de 1.350.000 desplazados internos, datos oficiales, ¿no? O sea, seguro que hay muchos más. Y los comités de África Negra, pues que hay en el Estado español, en otros países europeos y tal, han difundido críticas, han hecho llegar críticas desde allí, que dicen que los cascos azules también están prestando apoyo al general Nakunda, ¿no? O sea, hay críticas incluso de que... Sé que la ONU siempre sabemos que juega ese papel ahí como medio raro, ¿no? Entonces, bueno, un poco con estos datos, que no vamos a comprender la guerra ahora aquí de qué está sucediendo en el Congo, vamos a seguir con el desarrollo del documental. Sí, no, quería añadir un dato importante, que como pasa en muchos países, o sea, Congo detiene el digamos, las tierras del Congo, tienen el material, la materia prima, uh-huh, pero la producción y la elaboración de ese mineral no viene en Congo, y ahí también es un detalle bastante importante, porque de hecho eso hace como que el material en sí mismo tenga un valor diferente al material trabajado, ¿no? Y justamente las empresas que bueno, o las industrias que trabajan y, digamos, procesan ese coltán desde un estado natural hasta un estado que se pueda vender a China, etcétera, etcétera, están en Ruanda. Entonces, pues es evidente también bueno, están en Ruanda, obviamente no son empresas ni siquiera nacionales, bueno, como si, no que hay una importancia especial, pero obviamente hay como intereses otra vez, así como estadounidenses e ingleses sobre todo, y son empresas que tienen todo el interés de que, digamos, la gestión del coltán en el Congo sea gestionada para un gobierno amigo de Ruanda, que permita como una exportación barata, porque a Ruanda evidentemente le interesa esta procesación, ¿no?, que pasa por ahí. Claro, y de hecho este papel que tiene Ruanda a nivel de exportación de este mineral del coltán, no solo el coltán, sino también del oro y los diamantes, ¿no?, pero sobre todo del coltán, explicaría de alguna forma el papel que tiene Ruanda en las relaciones internacionales cuando es un país tan chiquito, ¿no? y que, por ejemplo, bueno, se haya puesto como que Ruanda es un país modelo en el progreso, ¿no? Por la FMI, por organismos así de este cariz internacional, y que incluso se le ha llegado a condonar la deuda externa. Entonces, o sea, mientras Ruanda estaba invadiendo un país, masacrando al país vecino y tal, o sea, esto estaba financiado por Reino Unido, por los países que hemos dicho antes, ¿no? Por Estados Unidos, por Bélgica. Y ahí se nota que es un país modelo en cuanto a progreso, porque está, bueno, pues está desarrollando económicamente. Simplemente llamar la atención también, ¿no? ¿Cuáles son los países que están también ahora ahí teniendo un peso clave? Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, o sea, son los mismos países coloniales de la época de la colonización, si es que esa época se puede decir que haya una ruptura ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a escuchar un audio que también así cortito, en el que habla un hombre que dice pues cómo se enriquecen los extranjeros, ¿no? Y con extranjeros decimos todos, no solo los ruandeses. Pero lo más importante es lo que el avión ha venido a buscar, el coltán. Esta es la producción de una semana. Los sacos no son... Las zonas en las que se encuentra esta materia prima están a menudo ocupadas por los extranjeros y sirven de financiación. Puede decirse que el problema tiene dos aspectos, el aspecto político y el aspecto económico. El aspecto político, porque sigue habiendo extranjeros en suelo congoleño y deben abandonar ese suelo y volver a su casa. Pero entre tanto están robando a los congoleños, los extranjeros se enriquecen. ¿Y los congoleños no? No, los congoleños no. Pero lo más importante es lo que el avión ha de... Bueno, hay regiones del Congo totalmente aisladas por tierra en cuanto a transporte motorizado, digamos. Y, por ejemplo, en el documental salen lugares donde solamente un avión viaja cada 10 días a ese lugar, ¿no? No es que eso tenga que ser ningún drama, porque realmente, o sea, como se pueden abastecerse de otras cosas... Pero obviamente hay un comercio ahí importante y parte de ese comercio importante es el coltán que tiene que salir de ahí, ¿no? Esta economía de estos lugares gira totalmente alrededor de la minería de coltán, ¿no? Este conflicto entra de lleno, pero bueno, lo que me gustaría un poco hacer hincapié es como en qué momento la minería entra en una región y cambia toda la lógica económica de la región, de lo que la gente vivía, ¿no? Pues si antes vivía de su tierrita o lo que sea, ahora de lo que se vive es de la mina, no hay otra cosa que hacer, aparte porque el impacto ambiental de estas minas de coltán, o sea, el documental es algo que casi no menciona, pero hay un momento que enseña una imagen, ¿no? Y es devastador, es como, es una cantera, es inmenso, ¿no? Es una parte como todo devastado. Y bueno, y entonces hay todo el tema, ¿no? Que, bueno, entraremos un poco más en eso, que el documental lo cita un poco, de que tampoco en ningún momento, y que forma parte de todo esto que estamos contando del conflicto, se dice de dónde sale ese coltán, ¿no? Ni quién lo está trabajando, ni de qué lugar exactamente está viniendo, con lo cual permite a grupos armados, ejército y esta gente como también cobrar tributos a la gente, ¿no? A los mineros... por cada lugar que pasan y eso. Entonces hay un pequeño audio que habla de simplemente cuando sale de la región. Pero lo más importante es lo que el avión ha venido a buscar, el coltán. Esta es la producción de una semana. Los sacos no son muy voluminosos, pero pesan una media de 40 kilos. El coltán es uno de los metales más densos del mundo. ¿Cuánto hay? 829 kilos. En este avión se embarcan casi 60.000 euros de mineral. Los lotes son registrados en un documento de expedición muy conciso. No menciona más que la cantidad y el destinatario, y no el origen del producto. Bueno, pues hasta aquí estábamos como entrando en el tema, ¿no? De cómo es el coltán, de la cómo se genera esta impunidad alrededor de este mineral. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Entonces vamos a escuchar esta música que también oíamos al principio, ¿no? Que es el soukous, y que es lo que antes se llamaba rumba africana y que en otros sitios se llama lingala, ¿no? Es una música originada por en los antiguos, digamos, Congo belga, lo que es hoy República Democrática del Congo Zaire, y el Congo francés, hoy Congo, que durante los años 30 y comienzo de los 40, y que ganó una popularidad por toda África. El soukous deriva del francés secoué, que es moverse. Y en principio es un nombre que se usaba para referirse a un baile de los años 60, que era una versión africana de la rumba catalana. Y ahora se usa para esta rumba africana y los estilos que ha generado, ¿no? En los 80 y los 90 hubo el kwassa kwassa, que era otro ritmo que se puso de moda, y hoy el dombolo, que vamos a escuchar también un poquito. Pero para empezar, me gustaría que escucháramos a Wendo Colosoy, y él hace un homenaje a Pepe Calle, que es otro... Bueno, no se dice así, ¿eh? Pero ahora vais a ver que lo dice de otra manera. Bueno, este hombre que murió en el 2008, ¿no? Nacido en 1925, es como la primera estrella de la rumba africana. Hizo giras en Europa, en Estados Unidos, también en los años 40 y 50. Y bueno, en esta ocasión le canta a este cantante, que también es de la República Democrática del Congo. Entonces vamos a escucharlo y luego seguimos hablando de esta historia del coltán. Liwaya pepe kare na kinsasa e bandeko. Kinsasa ba bati pilie, Afrika bati pilie, Abidjan bati pilie. Bana Congo baba ti pilie o Pepe ale o nyapanya mwana mama mao Pepe ale o nyapanya mwana mama mao Ngana pepe kare bandeko mwana tete wendo bandeko na kozwa wapi bandeko Pepe kale mususuwe Toka disi bibale solo Toye koluka pepe kale Kinsasa baba kipirie Afrika baba kipirie Likona pepe kale pepe pepe Pepe kale o nyapanya Mwana mama mao Pepe kale o nyapanya Mwana mama mao Pepe kale o nyapanya Mwana mama mao Pepe kale o nyapanya Mwana mama mao Pepe kale o nyapanya Mwana mama mawa Pepe kale o nyapanya Mwana mama mawa Bueno, pues después de escuchar a Wendo Colosoy, también llamado Papa Wendo, seguimos en el Congo y hablábamos precisamente de cómo se traza esta impunidad, ¿no? con este mineral, el coltán, que despierta tantos intereses económicos, ¿no? Y por lo tanto genera esta guerra también que está teniendo lugar en el Congo. Y que hay gente que cree que igual la solución podría pasar por una regulación, ¿no? de este mercado. Y de hecho, esa es la línea general del documental en el que estamos hablando. Y aún no compartir este posicionamiento o no creer que sea la solución, parece interesante. Bueno, hay un sacerdote que lo presenta como defensor de los derechos humanos. Y él tiene como esta teoría, pero luego contaremos un poco mejor cuál es su planteamiento, ¿no? Bueno, en un audio él cuenta ahí, ¿no? Él habla a favor de la regularización de esto. Lo que mantiene a estos grupos armados es el hecho de que pueden acceder al capital gracias a los minerales que recogen y que luego venden. Cuando se ven estas cosas, uno se pregunta, ¿los que compran el mineral o el producto de sus rapiñas tienen conciencia? Mirad lo que hacen. Bueno, parece que se nos ha colado, no era este el pedacito que quería que escucharais, pero también este también era uno de los importantes para la intervención. No sé si tenemos el otro. Sí, vamos a escuchar un poco el otro y luego hablaremos un poco también de este que hemos escuchado, ¿no? Que en el que interpela también un poco Occidente. Organizan la guerra para poder asegurar sus saqueos, pero yo me digo, para Occidente esto no es bueno. Es decir, que Occidente ganaría mucho más si no existiera esta economía de depredación. Ganaría más ayudando al Congo a despegar. Las riquezas del Congo serían más útiles al mundo que en esta situación de depredación. Así pues, es necesario que los estados occidentales revisen este sistema y controlen a los traficantes y a los otros piratas de los tiempos modernos que están organizando la guerra aquí. Bueno, conclusión. Este sacerdote interpela, de alguna forma, que los países occidentales que él llama, ¿no? Que podrían ser estos mismos países, que de alguna forma están apoyando Ruanda, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Reino Unido. Estos países los está interpelando para que ellos controlen el comercio y regulen lo que es un recurso. Lo que, o sea, algunos pueblos indígenas dirían no es un recurso, sino que es un elemento de la naturaleza, para que regulen esto y expolien igual el país, ¿no? Simplemente que, o sea, por favor, paguen los impuestos que tocan. Eso es un poco lo que el sacerdote está diciendo, y que pues él mantiene que si esto se regulara un poco, quizás se podría como evitar un poco el conflicto armado, el contrabando y tal. Pero es algo también bastante cuestionable, ¿no? Entonces, claro, eso también yo creo que un poco lo hablamos de las problemáticas también hablando los pasados programas de minerales, ¿no? De cómo en verdad sea difícil, sea fácil como darnos a comer el discurso de vale, eso está bien, pero a pacto que se regule su propia explotación, o por el otro lado que la explotación sea nacional o nacionalizada, ¿no? Claro, que es... Me pareció muy fuerte que alguien de allí estuviera diciendo venid a regularnos, ¿no? O sea, como bueno, de alguna forma, o sea, indica que hay unas lógicas coloniales que están súper presentes todavía, ¿no? Y lo que después dice él, ¿no? Es que un momento que dice que la gente que encarga estos minerales, que tiene, o sea, que compra el producto que lleva ese mineral, es decir, podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Que tiene un ordenador portátil o un teléfono móvil, tienen conciencia, pero claro, ese corte venía un poco después, porque él lo que hace es, él ha hecho un archivo de todas las atrocidades de la guerra, o sea, violaciones, vejaciones, masacres. Y él trata de difundir eso, pues me parecía como demasiado fuerte poner eso, pero en realidad es algo que ha pasado y está sucediendo, ¿no? O sea, como... Y él pregunta si tienen conciencia, ¿no? Esta gente que compra, esta gente, o nosotros, o no sé, que de alguna forma participa en menor o menor medida de este comercio, ¿no? Y pensaba que resulta interesante porque al principio del documental hay un momento que el reportero blanquito que va haciendo todas las entrevistas, ¿no? Va a una mina y hay un joven minero, pues, ¿no? Tipo 15, 16 años, no sé. Y les pregunta, ¿y sabéis para qué sirve el coltán? Y le dicen, no. Sabemos que es un mineral, le dicen. Y es como el vacío que hay, ¿no? De comunicación y la lejanía también que permite esto. O sea, no solo en kilómetros, ¿no? Sino también la lejanía que nos han impuesto de alguna forma permite que haya como esta impunidad, ¿no? Porque es que el minero no sabe que lo que está sacando tiene el valor que tiene, ¿no? Porque no sabe tampoco el valor que tiene eso dentro de un mercado como el de ahora y de una economía en que en realidad ahora sin el coltán hay muchas cosas que no se mantienen. O sea, no sabe el valor clave que tiene eso. Ni la mayoría de personas que van a comprar su móvil piensan en lo que le ha costado al chaval sacar ese coltán y lo que le implica a nivel social, económico en su región, ¿no? Entonces, como me pareció bastante ilustrativo eso, que él no supiera, o sea, que él tampoco supiera para qué era el coltán, ¿no? Me sorprendió bastante, ¿no? Como este vacío que facilita como la impunidad. De hecho, también hay, eso sería un tema interesante a ver. El tema de las guerras, las que se llaman guerras civiles, las que son guerras internas, y cómo en verdad en muchas de estas hay un recurso entre medio, y cómo en muchas de esas los dos bandos que se enfrentan están, digamos, financiados por compañías que tienen intereses contrastantes, ¿no? Me sale a la cabeza, por ejemplo, en Bolivia, que en principio del siglo, bueno, del pasado siglo, hubo una guerra que hizo miles de muertos para el control de un territorio que era súper rico de petróleo y de gas, y que en el fondo esa guerra estaba por un lado sustentada por la que ahora sería la Shell y por el otro lado sustentada por lo que por una de las mayores, digamos, americanas de petróleo y gas, ¿no? O sea, que los dos bandos, pues la verdad, se enfrentaban a pagados por intereses de una compañía, ¿no? Y parece como interesante, ¿no?, que en un artículo leía que decía que hasta 1994 no ha habido tensiones fuertes entre Hutus y Tutsis, y que fue hasta que el presidente Ruandés Kagame, ¿no?, este que quería hacer un golpe de Estado, que fomentó estas tensiones, y cómo luego... Y cómo se han aprovechado estas tensiones para potenciar este conflicto, que en verdad beneficia esta extracción y expolio de ese despojo, ¿no?, del Congo, y que luego nos enseñan por la prensa como no, es que no sé, es como algo como los africanos, que son medio bruticos, ¿no?, y que son guerras, como al decir guerras étnicas, de alguna forma. Bueno, se le da una connotación que escapa de nuestra responsabilidad de alguna forma. Claro, totalmente, totalmente. De hecho, ahora me estaba así recordando algún cuento cyberpunk de eso, de ciencia ficción, en donde justamente en África habían como enfrentamientos entre ejército, y cada ejército ya no tenía como, digamos, el traje de su propio estado, sino tenían traje de Siemens y Mitsubishi, por ejemplo, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, no es tan evidente, ¿no? A la vista estéticamente no es así, pero en la realidad sí que lo es, ¿no? Una región como esa del Congo, en verdad, las partes que se enfrentan podrían perfectamente una llevar un sponsor de Siemens y el otro el sponsor de Mitsubishi, para dar un ejemplo. Claro, lo fuerte es que jueguen también con la gente, ¿no? Y que realmente juegan con generar todas esas tensiones reales, o sea, las generan de verdad. Sí, las sí, generan sí. De verdad y hacen que gente que hasta el momento había convivido más o menos en una región. Aparte, bueno, pues es que ahí entran muchas más cosas, ¿no? Como África, desde su colonización, fue dividida, ¿no? O sea, tú ves cómo se divide África y es que las fronteras son rectas. ¿Cómo va a ser posible eso, no? Entonces hay muchos conflictos que ya vienen de antes, pero que se han impuesto desde hace años, desde el exterior, ¿no? Si os parece, vamos a escuchar otra canción para hacer este recorrido nuestro por la música congoleña, y luego proseguimos un poco más con el tema del coltán. Vamos a escuchar en esta ocasión a Gran Calle y la Independence Cha Cha Cha Cha. ¿La tenemos? Bueno, pues dice, esta canción es de los años 50, ¿no? Los años 50, bueno, no sé si es de los años 50 exactamente, pero es en esa época que se pone más de moda estas grandes bandas, como la que vamos a escuchar, y parece que este es un tema mítico. Bueno, vamos a poner para continuar este recorrido, ¿no?, con estas fusiones de ritmos. Lo poco que comprendo con la letra habla acerca de la independencia del Congo y de una mesa redonda, que supongo que sería algo así como del nuevo gobierno o algo así, ¿no? En todo caso, nos sirve para recordar que hasta 1960 el hoy llamado Congo Democrático era el Congo belga y era colonia de Bélgica. Oh, Bueno, pues estamos escuchando este Independence Cha-Cha, que nos recordaba que Congo fue colonia hasta 1960 de Bélgica, ¿no? Estamos hablando del coltán, de la guerra que ha generado y alimentado en el Congo, en la República Democrática del Congo. Y quisiéramos seguir, hablamos un poco antes de esta ruptura, ¿no? De información que genera el que allí no se sepa de alguna forma, el que un minero no sepa allí lo que para qué sirve el mineral, que aquí no sepamos lo que supone allí la extracción de este mineral. Y me gustaba como poner un momento del documental que hace como un retrato de Bukavu, que es una ciudad de la zona donde se extrae este mineral, en el que un poco como la economía, ¿no? que genera. En Bukavu, el problema radica en que el dinero y la conciencia no hacen buena pareja. Aquí no hay banco, no hay industria. Y sin embargo, las nuevas construcciones florecen por todas partes. Las llaman las casas coltán. En la ciudad, las pequeñas compañías aéreas son muy numerosas. Al igual que los transportistas y los consignatarios especiales. Algunos son incluso franceses. La hipocresía está generalizada. Todo el mundo prospera gracias al comercio de este mineral. También lo compra. Bueno, aquí el periodista les pregunta por la compra del coltán y quién fija los precios a unos comerciantes de allí, bueno, a gente que compra el coltán, y esto es lo que le responden. También lo compran por su cuenta. Alrededor de 70 euros el kilo. Ese es el precio del coltán para la exportación. Hacemos negocios. Nos quedamos una pequeña comisión. ¿Pero quién fija el precio? Los que fijan el precio son los blancos. Es el mercado mundial. Sois vosotros los que fabricáis los teléfonos. En resumen. Bueno, me da como gracioso porque esta es una imagen, claro, no la podéis ver, obviamente, porque estamos en la radio, pero hay dos señores y uno le responde y el otro se va riendo, ¿no? Porque el otro dice, ¿y quién fija los precios? Y el otro lo mira y dice, se ríe y dice, pues los blancos, vosotros, ¿no? Y un momento que, y dice, claro, y le preguntan un poco de dónde viene el mineral, ¿no? Como exigiendo responsabilidades a estos dos señores que están ahí en Bukavu, pues a ver, no vamos a decir ganándose la vida tal cual porque, o sea, digamos que los entrevistados están arriba de la pirámide. Sí, están arriba, pero claro, el otro dice, los móviles los fabricáis vosotros, ¿no? Un poco los fabrica de donde tú vienes, ¿no? Diciéndole un poco al periodista. Entonces me parecía como interesante como ver eso, ¿no? Que de alguna forma el documental todo el rato busca responsabilidades, que está bien, pero claro, y luego es que los chinos no regulan el mercado. Y es que en Bukavu nadie sabe dónde viene el mineral. Y también otro artículo que leía por ahí hablaba un poco de la conciencia ética de las empresas de dejar un rato en paz a ese territorio. Pero como que no se va a la raíz, ¿no? Es como, dejemos un momento ahí que a ver si se acomodan y tal, como seamos éticos y responsables de tal, pero bueno, la explotación va a seguir igual, el mineral se va a tratar de explotar, ¿no? Como, bueno, no hace falta dar el argumento, pero sí que como que son argumentos que tratan de emparchar, pero no van a querer otra solución. Claro, no va un poco a la raíz, ¿no? Pero claro, pero esto todavía era más escandaloso porque el tipo empieza, el documental empieza ahí, ¿no? En como uno, pues el este que presentábamos al principio, que dice que hay sangre en nuestros móviles, no sé qué, como yendo a una tienda de móviles, luego se va al Congo pidiendo como responsabilidades en el Congo, que obviamente hay gente que tiene responsabilidades ahí, ¿no? Pero bueno, me parece más interesante que luego, de alguna forma, regresa a Europa, ¿no? Entonces, tenemos un audio también, un poco de ese recorrido, el que nos marca un poco la impunidad, ¿no? El latente. En resumen, nadie sabe nada. Y al parecer, eso no impide a los clientes extranjeros hacer sus encargos, en particular en Bélgica, la antigua potencia colonial. ¿Y uno de los socios naturales es Bélgica, por ejemplo? Sí, Bélgica siempre ha sido un gran socio. ¿Quién es su principal socio? Traxys, que antes era Sogema. Es un grupo belga, o francés, o americano. Traxys, una sociedad belga especializada en metales raros. Cobalto, arsénico, mercurio, magnesio, coltán. Bajo su antiguo nombre, Umicore Sogem, figura en la lista de empresas incriminadas en el famoso informe de 2003 de la ONU por financiar indirectamente las guerras civiles en el Congo. Financiación de conflictos, sobre todo en el este y en el norte del país. Fue comprada en 2006 por dos fondos de inversión americanos. Dispone de una veintena de oficinas en todo el mundo. En Bruselas, Traxys tiene su sede en Manhattan, el distrito empresarial de la capital belga. A pesar de las conminaciones de la ONU, desde estas oficinas, Traxys compra todavía hoy coltán congoleño. ¿Hablo con Traxys? Con el señor X, por favor. No queremos hablar en un programa de televisión de nuestra política, de nuestra presencia y de lo que hacemos en África. ¿Continúan importando coltán del este del Congo? Sí. ¿Y saben de dónde viene? Tenemos nuestros controles, nuestras fuentes y en efecto conocemos el origen. Tomamos las medidas necesarias para asegurarnos de que nuestros proveedores lo verifican. Están extremadamente sensibilizados con respecto a ese tipo de cosas. Según Traxys, el coltán comprado en el Congo no provendría en ningún caso de las zonas en guerra. Un discurso desmentido por su propio proveedor. En la actualidad, resulta distinguir entre lo bueno y lo malo. Lo que es vendido por un grupo armado y lo que no. Porque en las zonas mineras está la población local que explota y vende a los artesanos, a los negociantes. No sabemos quién pertenece a un grupo armado y quién no. ¿Tan difícil es la trazabilidad del coltán? ¿No es como los diamantes? Sí, enviamos auditores externos que verifican lo que nos dicen nuestros proveedores. Enviamos equipos independientes al lugar para que comprueben las cosas. Resulta difícil de creer que los investigadores de Traxys arriesguen su vida para controlar las minas en un país en el que ni las autoridades ni los exportadores se aventuran a ir allí. Por desgracia, en las zonas mineras, no sé hasta dónde han ido ustedes, pero yo personalmente no puedo ir a las zonas mineras debido a la inseguridad. Desde Bruselas, media docena de empresas como Traxys exportan al mundo entero. Ninguno de estos empresarios accede a responder a una entrevista filmada. Tenemos que utilizar una cámara oculta para que alguien nos hable con sinceridad. La sociedad T está instalada en una pequeña ciudad belga. Compra mineral a goma antes de enviarlo a Asia desde el puerto de Mombasa, en Kenia. Bueno, pues os he dejado ahí a mitad del documental para ver si lo queréis ver. Bueno, parecía interesante como ese rastreo que hace de las empresas, porque si bien pues desde aquí yo no animaría a decir que la solución es la regulación del mercado, ni mucho menos, sí me parece como interesante buscar qué empresas tienen las responsabilidades ahí, ¿no? Y desde ahí quizás poder presionar o no sé. El caso es que este recorrido, ¿no?, que hacía este documental no es que se lo haya, pues no es una investigación solamente propia, ¿no?, sino que en algún momento la ONU en el 2001 hizo un informe, ¿no?, y envió un grupo de expertos. Los informes decían que proponían que para acabar con la guerra hacer una declaración de embargo en la zona, tanto de armas como de importaciones y exportaciones de oro, de diamante y de coltán sobre estos países invasores, Ruanda, Uganda y tal. Y de ahí salió una lista negra, ¿no? De todo esta mafia que se está moviendo ahí, la ONU hizo una lista negra y de empresas, entre la que decía en el documental, Traxxis figuraba, ¿no?, en esta lista negra. Resulta que el del documental se va a hablar con uno de ellos, ¿no?, de Traxxis, en Bélgica, y le pregunta qué pasa después de este informe de la ONU. Y esto es lo que le contesta. ¿Qué ocurrió después del informe? Nada. Molestaron a todo el mundo, pero no pasó nada. Nada ha cambiado. Y este empresario no ha visto jamás interrumpidos sus negocios con el Congo. ¿De cuándo es su último cargamento de coltán? Fueron 15 toneladas hace aproximadamente un mes. ¿Y a dónde lo envió? A China. ¿Y los chinos no le preguntan de dónde procede el coltán? Saben que es africano, pero les da completamente lo mismo. El coltán congoleño va a China. De los 1.000 millones de teléfonos móviles producidos cada año en el mundo, 500 millones se fabrican en China, la mitad. Y la mayor parte de las grandes marcas internacionales, como Motorola o Nokia, subcontratan allí una parte de su producción. Bueno, pues hasta aquí os dejo con el documental. La idea era un poco hacer ese recorrido, ver un poco qué implicaciones había, ¿no?, y también de qué forma estamos consumiendo de esta guerra. Y bueno, y remarcar un poco, también queríamos hacer una lectura crítica del documental, ¿no?, también de que yo lo vi hace como un par de años y como me acercó a este tema me pareció como chévere poder verlo, pero claro, este cuento de que si los chinos no regulan, que si no sé qué, pues me parece un poco como sacar pelotas para afuera, ¿no? Entonces, hay que ver también qué responsabilidades tienen estas empresas, qué responsabilidades tiene cada país, pero también ver de qué forma el consumo alimenta esto, ¿no? Ahora mismo el comercio, la producción de productos electrónicos no se podría mantener sin coltán, ¿no? De hecho, un dato que comentábamos el otro día era justamente que la Sony, la japonesa, retrasó, por ejemplo, la salida de la PlayStation 2 a falta de coltán, cuando en el 2000 por ahí, en Brasil, Tailandia y Australia, empezaba a descender esto, los costes del coltán subían. Entonces, como, bueno, es esa piedrita negra que ahí también desarrolla, ¿no?, un montón de cosas en ese territorio, pero como el mercado se va regulando, va subiendo, va produciendo en función, que es una locura, ¿no? Y de hecho, entonces hablabas que se decía ahora el oro azul, ¿no? Sí. Y en los sitios donde ahora se está encontrando coltán, es como que también está despertando muchas expectativas, y las expectativas, con lo que conlleva las expectativas, ¿no? En Colombia también ahora hay regiones donde hay coltán, y esto está generando también conflictos sobre ese territorio, ¿no? Entonces, bueno, esto tenía preparado el recorrido musical de otra forma para poder acabar con una pequeña referencia a Colombia, pero vamos a seguir con el dombolo, que es la música esta que decíamos, que es el ritmo que ha evolucionado un poco del soukous. El dombolo es un soukous rápido, ¿no? Y hay quienes dicen que el baile es obsceno e incluso han tratado de prohibirlo, como en Mali, en Camerún, en Kenia. Y en el año 2000 hubo un intento de prohibirlo en la radio y la televisión de la República Democrática del Congo, pero se volvió todavía más popular. Entonces vamos a escuchar a Awilo Longomba. Ahí va. Recordamos que estás escuchando Fiebre Ingobernable en el 104.5 de la FM Radio Bronca, y hoy es un especial que estamos tertuleando un poco sobre el ciclo de vida de los productos. Hemos empezado por el mineral, la materia prima, el coltán. Bueno, y como hemos tenido que viajar al Congo para hablar del lugar donde hay el 80% de estas reservas, ¿no? Según las estadísticas que se hablan. Bueno, estábamos haciendo un recorrido musical por la música de este país, y entonces ahora quería que pasáramos un poco de ese ritmo del dombolo que estamos escuchando ahora mismo de fondo, que es este sucu rápido, a escuchar una champeta africana, que en realidad en África no se llama champeta, ¿no? Pero es un poco este ritmo también, el wasa wasa. Y simplemente quería explicar, porque antes cuando decíamos que también, por ejemplo, el coltán también está en Colombia, quería hacer esta vuelta, ¿no? Un poco, porque me parecía interesante contar que este género musical, la champeta, se origina en zonas afrodescendientes de la costa del norte de Colombia, sobre todo en barrios negros de Cartagena, pero en vínculo con la zona de San Basilio de Palenque, que es una zona que era un palenque, era de esclavos que se escaparon, ¿no? De africanos libres en América, ¿no? Entonces ahí está este champeta, wasa wasa. A ver si podemos escuchar un poquito. Bueno, esto es una muestra de champeta africana, y es que en los años 70 hay un baile que se le llama así, la champeta, ¿no? O sea, en los años 20, champetudo, por ejemplo, era como se llamaba a los habitantes de la periferia de Cartagena y así, y era una forma de menospreciar la cultura africana sobreviviente, ¿no? Todavía en esa región. Es en los años 70 que hay un baile con influencias de la salsa, del jíbaro, del reggae, que empieza a ser esta champeta, que más tarde saldrá como género musical, ¿no? Esta música se ponía a todo volumen en grandes altavoces, en picos, que le llamaban, que viene de la palabra inglesa del pick-up. Entonces, para hacer ese recorrido de África a Colombia también, y de ese conflicto del Congo, que ahora está afectado a Colombia, quería dar esta vuelta, y hay una canción que es una champeta, que sí, esta sí es colombiana, que se llama El Encapuchado, pero no es el encapuchado revolucionario. Hace referencia a que ten cuidado en la calle, no te coja la encapuchada, ¿no? Hace referencia más bien como al paramilitarismo, Entonces podemos escuchar ahora, ¿no? Después de ver un poco lo que es una champeta africana, lo que es la champeta colombiana. Vamos a escuchar un poquito nomás. Aquí, mi fanaticada me quiere, porque este pico le suelta la música diferente, la que ellos bailan y sienten. ¡Corre, corre, corre, corre, que te cogen encapuchado, corre! ¡Cuidado! ¡Oiga! Nuestras vidas desde los años 20, cuando los fabricantes empezaron a acortar la vida de los productos para aumentar las ventas. En Barcelona, Marcos ha ignorado el consejo de los vendedores de reemplazar la impresora. Está decidido a repararla y ha encontrado a alguien en internet que ha descubierto qué le ocurre a su impresora. La obsolescencia programada surgió al mismo tiempo que la producción en masa y la sociedad de consumo. Se enseña a los estudiantes a diseñar para un mundo empresarial dominado por un único objetivo: compras frecuentes y repetidas. La obsolescencia programada está en la raíz del considerable crecimiento económico que el mundo occidental ha vivido a partir de los años 50. Desde entonces, el crecimiento ha sido el santo grial de nuestra economía. Los críticos de la sociedad del crecimiento alertan de que no es sostenible a largo plazo, porque se basa en una contradicción flagrante. Consultando manuales de instrucciones, Marcos se da cuenta de que los ingenieros determinan la vida útil de muchas impresoras al diseñarlas. Lo consiguen colocando un chip dentro de la impresora. El chip, que es una EEPROM, que es un chip donde es guarda una cuenta de impresión, y cuando se arriba a una determinada cuenta es cuando desbloquea la impresora y deja de imprimir. ¿Qué opinan los ingenieros cuando tienen que diseñar un producto para que falle? El dilema se refleja en un clásico del cine británico de 1951, donde un joven químico inventa un hilo que no se desgasta nunca. El químico cree que ha conseguido un gran progreso. Pero no a todo el mundo le gusta el invento. Y al poco le persiguen no tan solo los dueños de la fábrica, sino también los obreros, que temen por sus empleos. La obsolescencia programada provoca un flujo constante de residuos que acaban en países del tercer mundo, como Ghana, en África. Tratado internacional prohíbe enviar residuos electrónicos al tercer mundo. Pero los mercaderes usan un simple truco: declararlos productos de segunda mano. Más del 80% de los residuos electrónicos que llegan a Ghana no se pueden reparar y acaban abandonados en vertederos por todo el país. Bueno, pues seguimos con el programa de hoy, que es sobre el ciclo de vida de los aparatos electrónicos, sobre todo móviles y portátiles y cosas de estas. Hemos escuchado, hoy vamos con los documentales a tope. Hemos escuchado un recorte así breve de un documental que se llama Obsolescencia Programada. Es un documental que analiza ese fenómeno que quizás a muchas nos suena un poco raro. Yo de hecho no me lo había preguntado en ningún momento. Pero que sí que te ha pasado, ¿no? Sí. Que el móvil un día para el otro deja de funcionar. Sí, de hecho me ha pasado hace 2 semanas. El MP3 también sin explicación. ¿Qué es la obsolescencia programada? Al parecer, en realidad no es una palabra que se ha inventado la documentarista, ni mucho menos. En verdad es un concepto estudiado apositamente ya desde Estados Unidos en los años 20 y 30, justo después de la crisis del 29. Es un concepto que, digamos, casi obliga, en verdad, de alguna forma a los constructores, bueno, obligan los constructores, obviamente, están súper contentos de eso, pero es una, digamos, una filosofía según las cuales los objetos electrónicos, los nuevos, las nuevas tecnologías, digamos, electrodomésticos, etcétera, están programadas para durar un tiempo determinado y para inmediatamente ser sustituidas, en una idea de que la reparación vale más de cuanto coste el producto nuevo, ¿no? A eso también se le asocia pues lo que es la continua regeneración de nuevos productos, véase el Windows XP, el Windows 2007, 2006, 2005, que son programados para cada uno tener, digamos, unas características diferentes que no funcionan de ninguna forma con el precedente, por lo cual, pues, el consumidor, obviamente, pues, tanto mediante el marketing cuanto porque simplemente se le estropea algo, pues, está como todo el rato como comprando cosas nuevas, ¿no? El tema de la obsolescencia programada, en verdad, es algo que ya está en cada cosa, en realidad, que funciona también con una electrónica básica. De hecho, en el documental hablan de un cartel de bombillas, como el cartel de droga, pero el cartel de bombillas que impone sus propias normas ya a partir de los años 30, obligando los ingenieros de bombilla a producir bombillas que no duren más de un tiempo, ¿no? Y en el documental se ve que existen bombillas, de hecho, que sí duran, pueden durar en verdad mucho más de lo que nos duran las bombillas normalmente, ¿no? Entonces ya ni siquiera la tecnología un poquito más avanzada de los móviles o de los ordenadores, sino ya, digamos, lo más básico. De hecho, tú contabas el otro día, cuando preparábamos el programa, contabas una anécdota curiosa con los productos de la URSS, ¿no? Sí, de hecho, en el documental mismo hay como ese paralelo entre lo que es, digamos, la economía de la obsolescencia programada de los, digamos, del bloque, como si estuviéramos hablando de Guerra Fría, pero del bloque, digamos, estadounidense, que, bueno, van con esa directiva. Es una directiva escrita, o sea, no es algo como que se inventa, sino que se promueve y se obliga. Y por el otro lado, pues las producciones del bloque soviético, en donde hay todo al revés, o sea, donde los objetos se diseñan para durar, ¿no? Y es curioso la anécdota de cuando en Alemania se cayó el muro de Berlín, muchos de la Alemania del Este pues compraron un montón de productos ya de repente a saco en los supermercados y tal de la Alemania del Oeste, y a cabo de rato se dieron cuenta que los viejos productos que tenían todavía de proveniencia soviética duraban 30, 40 años, mientras que los del Oeste pues a los 10 años, estamos hablando de neveras, de eso de televisores, de todos estos tipos de cosas, pues a cabo de 10 años ya estaban como para tirar, ¿no? Y bueno, pues la obsolescencia programada se ve sobre todo al día de hoy eso en productos de electrónica. El Marcos que se habla en la película pues al final encontró la solución para su propia impresora. De hecho, si buscáis en internet hay varias soluciones. Es un chip concreto que se encuentra en la tarjeta madre, digamos, la placa madre, la placa, ¿no?, madre de la impresora, y si se saca simplemente la impresora dura más. Ese chip aparte te dice la cantidad de copias que se puede hacer en X tiempo. Exacto. Entonces cuando se cumple ya está. Exacto. En internet por ahí había rulando algo interesante, que era que unos trabajadores de HP se habían cabreado por algo, ¿no? O sea, en plan malas condiciones laborales, y habían denunciado, habían hecho un manual de cómo sacar tu chip. Yo tengo una impresora Hewlett Packard, pero no encontré mi impresora, pero sale varias impresoras y cómo hacer para desprogramarlas. Claro. Eso por un lado. Por el otro lado, afuera de lo que es, digamos, una cuestión de sistema, de diseño del objeto, también hay obviamente una cuestión de marketing y de consumo, ¿no? O sea, eso quería hablar, como de esta obsolescencia programada, ¿no? Que la ecuación es acortar la vida del producto para aumentar la venta, también te genera un estilo de vida, ¿no? Porque está toda esa seducción que van a también a pensar e investigar cómo hacer para consumir, porque hay como... A contrarreloj va saliendo un producto atrás del otro, a cuál más bonito, ya ni siquiera nos fijamos si es funcional o no, sino que es uno atrás de otro, el que tiene el chip que tal, el que tiene el botón para apretar, y es como un ritmo de consumo donde también el estilo de vida es un poco como ese consumidor insatisfecho que siempre quiere ir a más, a más, a más, a más. Y de hecho, antes que hablábamos del coltán, o sea, lo de los móviles es el mejor ejemplo, sí, ¿no? Claro. Igual para esto, ¿no? O sea, como los móviles van por puntos, y resulta que parece que si no lo estás pagando, que si lo estás pagando en la factura que pagas cada mes, no estás consumiendo o algo así, un montón de gente con móviles nuevos cada año, cada dos años, cuando en realidad esto está generando ahí está generando un montón de cosas que, bueno, luego vamos a hablar un poco de los residuos, creo, informáticos, ¿no? Sí. Que en el documental, en este extracto lo hablaba. Y aparte, todo lo que genera la extracción de estos minerales, ¿no? Y de la producción de estos productos. De hecho, pues el tema de los móviles es uno de los temas, ¿no? Y por eso también nos interesaba hacer ese recorrido en lo que es el ciclo de vida realmente de estos objetos que son tan comunes en nuestras vidas. Lo de los móviles es una de las cosas más absurdas, ¿no? Porque realmente juntos al ordenador quizás son los que más rápidamente se cambian y se ponen más modernos, etcétera, etcétera. Es algo que en verdad no tiene fin, o sea, porque no hay como un momento en que un objeto, tú puedes elegir quizás conscientemente no comprarte un móvil nuevo, no aceptar las paranoias de las compañías, pero igualmente tu móvil en algún momento va a morir porque está programado para eso, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué nos interesaba esto de la obsolescencia programada? Obviamente porque va, ese es un poco un link, ¿no? Un enlace va estrechamente conectado con lo que es el coltán, porque tanto más móviles, tanto más ordenadores, tanto más PlayStation, pues más coltán será necesario y por lo tanto más responsabilidad tendremos en lo que se está generando en países como el Congo. Y por el otro lado, pues un poco para ver, bueno, pues todas estas cosas dónde acaban, ¿no? Porque es un ciclo, el producto como un ser humano, pues nace, se desarrolla y muere. Bueno, hay otras personas que decían consume, produce, muere, y Bueno, aquí vamos a escuchar, antes de entrar entonces en el tema de la muerte del producto, que tan muerte pues no se podría hablar, pero bueno, vamos a escuchar un clásico. Se llama Capitalismo. Nos encontramos en esta situación absurda en la que vamos a trabajar a veces a dos empleos y llegamos a casa agotados, así que nos echamos en nuestro sillón a ver tele y los comerciales nos dicen apestas. Así que salimos a comprar para sentirnos mejor y después tenemos que trabajar más para poder pagarlo y regresamos a casa más cansados, así que nos echamos a ver más tele que nos dice que compremos más y estamos en esta rueda de trabajar, mirar, gastar y simplemente podríamos parar. ¿Y qué ocurre finalmente con lo que compramos? A este ritmo de consumo las cosas ya no caben en casa, a pesar que el tamaño promedio de las casas en Estados Unidos se duplicó desde los 70. Todo va a parar a la basura. Esto nos lleva a la disposición, la fase de la economía de los materiales que todos conocemos porque tenemos que sacar la basura. En Estados Unidos, cada persona genera más de 2 kilos de basura por día, el doble que hace 30 años. Toda esa basura o se arroja en un relleno que es un gran agujero en el suelo, o si realmente tienes mala suerte, primero se quema en un incinerador y luego va a un relleno. Ambos contaminan el aire, el suelo, el agua y contribuyen al cambio climático. La incineración de residuos es muy dañina. ¿Recuerdan todos esos tóxicos en la etapa de producción? Incinerar la basura los libera al aire. Peor aún, generan nuevos supertóxicos, como las dioxinas, que son las sustancias más tóxicas conocidas por la ciencia. Los incineradores son la fuente número uno de emisión de dioxinas, es decir, que podríamos detener la principal fuente de la sustancia más tóxica hecha por el hombre, dejando de quemar la basura. Podríamos detenerla hoy mismo. Algunas empresas no quieren lidiar con instalar rellenos o incineradores aquí, así que exportan sus desechos. ¿Y qué hay del reciclaje? ¿Ayuda? Claro que sí, porque reduce la generación de basura aquí y la presión de minar o cosechar más cosas acá. Sí, por supuesto, todos deberíamos reciclar. Pero reciclar no es suficiente. Nunca será suficiente por un par de razones. Primero, la basura de nuestras casas es solo la punta del iceberg. Por cada cubo de basura que sacamos, río arriba se generaron 70 cubos para producir lo que está en nuestro cubo. Aunque pudiéramos reciclar el 100% de nuestra basura, no resolveríamos el problema de fondo. Además, gran parte de la basura no se puede reciclar porque contiene demasiados tóxicos o porque fue diseñada para no ser reciclada. Bueno, pues eso era un documental pedagógico que se llama La historia de las cosas. Tiene algunas cosas que en verdad no estamos de acuerdo para nada, como, bueno, no sé, de alguna forma el tema del reciclaje, pero también es honesto bastante porque habla de reciclaje que nos sirve, en verdad, porque al final, por lo mucho que podamos reciclar, pues las empresas están produciendo una cantidad de desechos impresionantes, ¿no? Comentando el recorte del documental sobre obsolescencia programada. Seguramente os habéis fijado que utiliza mucho la palabra crecimiento, porque obviamente pues el documental luego llegará en una parte que nosotros hemos cortado que habla de decrecimiento. Que obviamente, bueno, o sea, para mí personalmente pues la cuestión del decrecimiento sigue siendo siempre el mismo baile, simplemente bailado un poco más lento, ¿no? O sea, en verdad no se puede hablar de una solución hablando de crecimiento, sino más bien pues de una completa, pues como un stop completo de todo ese mecanismo de la producción. No se puede ya hablar de producir más lento o producir por atrás, porque eso ya es demasiado complejo y simplemente habría que acabar con es que eso. Es algo así como ir marcha atrás en la misma dirección, ¿no? No se puede. Es una incoherencia y que algunos así como hippie por ahí van hablando, no es broma. Pues en esa última parte de ese ciclo de vida de los productos electrónicos, queríamos hablar de, bueno, pues de, como hemos dicho, de la muerte de estos productos, ¿no? Obviamente no son ser vivos, por lo tanto no mueren y no se disipan en el aire, en la tierra, en el agua como una sustancia orgánica. Sobre todo los productos electrónicos pues tienen una muerte lenta y compleja, ya que están constituidos por sustancias artificiales cuya producción pues ha requerido una serie de movimientos de materia que la mantienen, digamos, en el tiempo bastante, que la hace durar en el tiempo bastante, ¿no? Además de eso, pues todos estos residuos pues contienen numerosas sustancias tóxicas, léase el PVC y sus derivados, la dioxina, léase plomo, silicio, cadmio, cobre, aluminio, bueno, pues un montón de sustancias. Entonces, ¿qué pasa con estos residuos? Pues hay una cosa muy simpática, que hay unas leyes muy estrictas en tanto en Estados Unidos como en Europa sobre los desechos electrónicos, lo que normalmente implica que las empresas productoras pues se tienen que hacer cargo de sus desechos, de hecho pagando una taxa, un impuesto sobre lo que se dice en impuesto en desecho RAE, o sea, pues los desechos electrónicos, y que estos impuestos, bueno, son muy altos, y aparte pues el volumen debido a lo que estábamos hablando antes de la obsolescencia programada, pues el volumen de todos estos desechos pues es enorme y la reciclaje casi imposible. Pues lo que hacen la mayoría de las empresas cuando retiran, digamos, estos productos, porque están obligados a hacerlo en teoría, es etiquetarlo, o sea, renombrarlo como producto de segunda mano, llenar contenedores y contenedores de estos productos e enviarlos a otros países como ayuda al desarrollo tecnológico de estos países, ¿no? La compañera está aquí haciendo comillas, que es la ayuda, pero como no lo veis, os vamos a remarcar, ¿no? Ayuda. Ayuda con comillas que no se puede ver en la radio. Entonces, estos desechos pues tienen, digamos, una geografía. Quiero decir que hay unos países que mayoritariamente se encargan de recibir estas ayudas al desarrollo tecnológico, léase ordenadores, teclados, móviles, lectores de DVD, televisores, electrodomésticos de diferentes tipos. Bueno, tienen una geografía y lo que nos parecía también interesante es que si antes estábamos en la República Democrática del Congo, justo un poquitito más al norte y un poquitito más al oeste está un estado que se llama Ghana, que si desde el Congo venía el coltán para producir estos móviles y estos ordenadores, pues al Ghana se devuelve, digamos, la jugada en forma de desechos, ¿no? Ghana, de hecho, es el mayor importador de ese tipo de desechos. De hecho, llegan ahí toneladas y toneladas de residuos electrónicos. Y son, digamos, bueno, eso como estábamos diciendo, son residuos que vienen de las mayores empresas, Philips, Nokia, Microsoft, Sony, Canon, Siemens, bueno, todas las más conocidas. Son desechos que se etiquetan como segunda mano, pero que obviamente al llegar ahí, sea por el transporte, sea porque efectivamente cuando se cargan estos contenedores, pues ya están prácticamente imposible revivirlos, ¿no? O sea, realmente en Ghana los electrodomésticos que habían empezado a nacer desde Congo, pues ahí mueren ya definitivamente. ¿Qué pasa entonces con bueno, se está calculando que un 80% de estos contenedores, del material contenido en esos contenedores, ya no se puede utilizar, ¿no? 80% significa miles de toneladas que llegan a Ghana, que se venden en mercado negro para acabar ¿Se recuperan los minerales? Sí. Se recuperan los minerales, pero digamos, en primer lugar, pues los desechos acaban en vertederos en cualquier lugar y a partir de ahí pues retoman vida de una forma altamente tóxica, altamente contaminante, que significa que estos desechos igualmente siguen teniendo estos minerales. No sé pero si el coltán. Son desechos que ya no tienen ningún tipo de vida útil. Tienen ningún tipo de vida útil, no se pueden revivir, no hay ningún Linux que los vuelvas a la vida. O sea, son, no sé, a lo mejor, a menos que uno no tenga pues, un conocimiento de micro soldadura o cosas de estas, pero que obviamente pues no es el caso. Son desechos que bueno, se tiran en estos desguaces, en estos vertederos, que ya están como en cantidad en todo el Ghana, y a partir de ahí pues se organizan como equipos, sobre todo de niños y jóvenes adolescentes que vienen de las regiones del norte, que son las regiones más pobres, que digamos, cuya ocupación es deshacer, separar, digamos, todos los minerales que se pueden encontrar todavía en esos desechos. La separación normalmente viene mediante, parece un proceso ahí súper industrial, pero no, viene mediante la quema. O sea, se quema el plástico, sí. Digamos, ¿no? Uno imagina un PC, un teclado, pues se quema, funde. El plástico, se funde. Y tú estás ahí oliendo el plástico quemado. Exacto, se funde el plástico digamos, lo que se queda son pues todos los minerales, ¿no? Se separa, digamos, primero el plástico de la parte de la tarjeta madre. Luego, pues mediante unos procesos se llevan todos estos minerales, digamos, o más o en forma, digamos, bruta a pequeñas, no sé si llamarlas industrias, pero digamos pequeños lugares donde mediante procesos químicos altamente contaminantes y para nada controlados, pues se sacas desde, se separan los diferentes, ¿no? El coltán, el oro, lo que lleve el aparato. Exacto. Pero entonces lo que hacen los chavales es ese proceso de quemar el plástico. Es quemar, o sea, romper porque físicamente. Porque el otro lo llevan. Exacto. Ah, romper, no. Romper físicamente los aparatos y separar a ese punto pues el plástico de los minerales. Después de eso, pues los minerales están evidentemente mezclados y se llevan a pequeñas industrias, digamos, familiares, para así decirlo, donde mediante el utilizo de ácidos, que, bueno, pues un proceso químico, pues separa los diferentes elementos, ¿no? Estamos hablando de elementos que son altamente cancerígenos, elementos tóxicos, altamente contaminantes tanto por la naturaleza como por la vida humana en general. Pero por el otro lado también es un comercio lucrativo, porque estaba leyendo en un informe que más o menos se puede extraer más oro de una tonelada de circuitos electrónicos que de una tonelada de roca que contenga oro. O sea, misma cantidad roca, circuito, la cantidad de oro que se puede extraer es mucho mayor. Pues evidentemente pues se ve en eso un recurso y pues entonces obviamente pues se aprovecha de este recurso. Los países que mayoritariamente, aparte Ghana, los países que mayoritariamente pues acogen, digamos, estos residuos son Nigeria y China. De hecho, en China... ¿Y la India no...? La India también, pero digamos en forma menor. Uh-huh. De hecho, en China hay distritos enteros que se dedican a, digamos, la descomposición de los circuitos. Tú decías hoy que China era uno de los principales receptores de coltán, ¿no? También... Sí, porque no. Bueno, las mayores empresas sí, electrónicas, o sea, están también. Sí, ellos saben muchas partes de los circuitos electrónicos se producen, aun de las grandes empresas que los producen en China, ¿no? Que se fabrican en China. Pues eso, China es uno de los mayores, no tanto, digamos, de recicle como en Ghana, digamos, primitivo, sino más bien de la transformación. ¿A qué te refieres cuando dices que hay distritos enteros que se dedican? ¿Regiones? ¿En la ciudad hay barrios enteros? No, hay ciudades enteras. Bueno, o sea, China tiene ciudades que ya salen de nuestra concepción de ciudades a veces. Son ciudades enteras que se dedican a ese... Es la industria de la ciudad, es el reciclaje de productos electrónicos. Sí, utilizando pues obviamente, utilizando pues eso, métodos así como altamente contaminantes, con ácidos y tal. Volviendo a Ghana, pues más de una vez, pues, bueno, ahí se vuelve un poco el discurso que estábamos antes, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos datos se recogen de un informe de Greenpeace, y obviamente lo que pide Greenpeace pues es una regulamentación, que los estados europeos, digamos padres de las empresas, pues se hagan cargo de una regularización o una regulamentación de todos estos desechos, pero porque realmente yo creo que el 75%, bueno, yo creo, he leído que el 75%, yo creo no, 75% de los residuos electrónicos de Estados Unidos se vierte a Ghana, ¿no? O sea, wow. Esa es una cantidad... Yo no sé si Greenpeace se le escapa el detalle, que es que el Estado no es ese caso del papá de estas empresas, sino al revés. Sí. ¿No? Entonces sí, estas empresas van a decir al Estado, oye, esto no, por favor, nos lo dejas quieto, que nos interesa, sí. Y bueno, para, o sea, en verdad es, ¿no? O sea, uno podría decir, bueno, si son tóxicos, pues no, que no se toque, ¿no? Pero evidentemente en el momento que a Ghana llegan todos estos residuos, y estos residuos en verdad siguen teniendo un valor, quizá no tienen un valor obviamente para nosotros, pero siguen teniendo un valor, pensar que el cobre se evalúa como un $0.22 al kilo, eso, ¿no? Hasta en Barcelona ya lo hablaremos. Uh-huh. hay como todo un mercado de recogida de chatarreros, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí pues se ve obviamente como un recurso y se... Es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Y de hecho cuando vamos a hablar más adelante de esto, en nuestra ciudad mismo, ¿no? Es como lo que no tiene un valor o no es rentable en Estados Unidos, sí lo es en Ghana, ¿no? Claro. O sea, lo mismo que lo que no tiene un valor para la recogida formal de basuras para el ayuntamiento, sí lo es para alguien que se está buscando la vida como chatarrero, ¿no? Exacto. Entonces, estamos... Sí. Recordar que bueno, pues la quema de plástico, digamos, el primer producto de la quema de plástico es la dioxina, que es una de las sustancias más tóxicas. De hecho, aquí está regulada estrictísimamente porque, bueno, pues está demostrado pues que la mortalidad aumenta increíblemente con la presencia de esa sustancia. Oh. El tiempo, como siempre, juega a nuestro desfavor. vamos en nuestra contra. Vamos a escuchar un hip hop desde de Mali. Mali. Y vamos despidiéndonos. Saoko. Non, ça va pas. Hein. Tu l'as pas vu le film Fatou la Malienne? Non, mais j'en entends parler. Ils sont sans respect. Au lieu de faire un film qui s'appelle juste Fatou, ils mettent Fatou la Malienne, ils généralisent, ils mettent tous les Maliens dans le même sac, genre on est des sauvages. Ouais, comme d'hab, quoi. Je sais pas quoi, t'as vu, même s'il y a des problèmes, il y a des problèmes partout, tu vois ce que je veux dire? Au moins qu'ils fassent un film bien, il a rien à voir ce film. Ouais, comme d'hab. Ils nous représentent pas, mais bon, c'est pas grave. Ouais, pas grave. Vas-y. Vas-y, dis-leur. On va leur dire. Mali denum be kawili, Mali te jamana langolo ye. Mali denum be kabo, Mali te jamana langolo ye. Mokomunum be, Mali denum dame tanyala. Mokomunum be, Mali denum langyabala. Mokolu kasabali, Mali te jamana langolo ye. Mali ye. 22 septembre 1960, c'est l'indépendance, fini la colonie. Mais ils nous ont pris pour qui? L'Afrique aux Africains, laisse-toi aller comme une balade sur le fleuve Niger. En wax, en bazar, peuple riche de culture, de tradition. Modeste, travailleur, paye l'addition. Je viens hisser le drapeau vert, jaune, rouge. Pour moins de sang et pour que mon peuple bouge. Je suis ni porte-parole ni un exemple, mais j'aime ma terre, donc je milite, je représente. Mali, le souvenir de nos absents. Mali, le charme de l'accent de nos parents. Mali denum be kawili, Mali te jamana langolo ye. Mali denum be kabo, Mali te jamana langolo ye. Mokomunum be, Mali denum dabentanyala. Mokomunum be, Mali denum langyabala. Mokolu kasabali, Mali te jamana langolo ye. Mali ye. De village en village, porte la nouvelle en taxi brousse, dans les maisons, sur les marchés, les pousse-pousse. On aime les produits locaux, bananas locaux. Réunis autour d'un bon riz, on mange avec les Maoris. Comme les griots, transmet le message à l'oral. L'enfance repose au soleil sous la bapala. C'est vrai, chez moi, y'a pas la mer, mais on n'est pas les seuls. On reste fiers, on a nos repères sur le sol. Le boubou a mitonné avec soin, le pays c'est loin, cousin. Les mariages coutumiers, la veillée des décès. J'pense à tout ça, maman et la sœur portent le foulard moulé avec art. Trop longue a été notre histoire, toutes ces railleries sur le Mali. Tous ces clichés, ça nous rallie. Descendant de Sundiata, ambiance sahélienne, joueur de Cora, tonton d'Africa, demi-finale. Bueno, estamos ya en ese último tiempito ahí de fiebre ingobernable. Hoy hemos hablado del ciclo de vida complejo y conflictivo de los aparatos electrónicos, empezando por el coltán y las guerras que produce la extracción de este mineral y la explotación de este mineral, querido por muchísimas empresas a nosotros muy conocidas, como Nokia, como Mitsubishi, como Siemens, etcétera, etcétera. Pasando por pues la necesidad de que siempre se haga un producto nuevo, se consuma, para luego pues en digamos desechar todo eso vendiéndolos como productos productos de segunda mano, pero que son totalmente inutilizables, casi 6,6 millones de toneladas al año de desechos electrónicos en países como Ghana o Nigeria o China, ¿no? Bueno, pues estamos, no sé, uno de las temas que ahora estamos reflexionando, que queríamos comunicar, ¿no? En verdad, para nosotras no tiene sentido, pues, lo que se podría entender eso, la decrecida, el decrecimiento. Tampoco estamos pensando en que el consumo pueda ser responsable, por lo tanto, todo ese discurso sobre el boicot tiene sentido bastante poco. Quizás sí, salvar es... que no, como que está bien tener ahí esa conciencia y saber, ¿no? Como justamente esta cadena que hemos hecho, bueno, como eso que está en tu bolsillo tiene algo. Claro, y el boicot, en todo caso, hay momentos en que puede ser estratégico, ¿no? Sí, tampoco es creer que a través de acciones de este tipo, ¿no? Que también creen bastante en ese tipo de ese consumo responsable, pues podemos incidir. De hecho, bueno, sí, o sea, el boicot quizás hace referencia más a un tema de responsabilidad uh-huh. individual, ¿no? O sea, de, bueno, pues mi responsabilidad frente a mí misma. Quizás lo que más queríamos resaltar es que, bueno, pues todo lo que nos rodea, en verdad, muchas de las cosas que nos rodean, a pesar de que parecen súper sencillas ahí y súper fácil de adquisición, pues vienen y van hacia pues un sistema de conflictos, de explotación de la tierra, de explotación humana. Y que, bueno, pues hay en diferentes lugares, también la otra vez hablando de minerales, hay diferentes lugares en que pues se han planteado una resistencia, ¿no? Se han planteado resistencias, se han planteado pues una forma de negarse a esa explotación y ese neocolonialismo. Y bueno, pues en estos sitios, pues de alguna forma creo que las cosas son evidentes y por eso se combaten, ¿no? Aquí tenemos más facilidad con olvidarnos y callarnos y hacer como que no pasa nada y, bueno, quizás un poco es eso, o sea, nosotras tenemos la responsabilidad y no es una responsabilidad de consumir diferentemente, sino realmente de llevar estos conflictos también aquí, de hacerlos visibles aquí. Que nuestro estilo de vida, o sea, no sé si el boicot individual... no es realmente una estrategia, pero nuestro estilo de vida está sustentando esto, ¿no? Es simplemente ser consciente y ver en qué medida podemos salirnos un poco de eso, ¿no? A mí sí, eso me parece como importante. Bueno, y hasta aquí con este ataque de fiebre, ya estamos en punto. Recordar el senador musical de este viernes a las 8:30 de la noche en la revoltosa Carrer Rugén número 81. Pero recordar que es el viernes 10 de febrero, porque puede ser que escuchéis una repetición y ya estaríais llegando tarde al cenado. Buen detalle. Nos despedimos con otra música típica africana. Sí, no me acuerdo ahora que... ¿Cómo es el título? Vale, dice Nigeria Special. Esto es un disco de funky nigeriano. En África tienen muy buen funky. Y bueno, entonces vamos a escuchar un poco como para irnos un poco más animadas y nos vemos en 2 semanas, nos escuchamos. Hasta el próximo ataque de fiebre ingobernable y buenas semanas, sed malos y que nos cojan. nobezio ku ibonye meme kan ekuye